noches, amigos. Esto es Vientos de Rebelión. Martes 7 de agosto de 2018. Estamos en el aire. Puños arriba. El Under se pone de pie. Porque acá tenemos invitados de lujo. 18 años de Sin Espuma. Se festejan acá con torta y todo. Acá Lorena preparó unas degustaciones para acompañar un martes y unas frescas que vienen en camino. Bienvenidos, Sin Espuma. Bueno, gracias, Cargas, por invitarnos acá al programa. Y vamos a degustar acá un pastelito de manzana con canela. ¡Vamos! Hugo, querido. Toda la gente, volante de Rebelión, gracias por la invitación. Y bueno, gracias a ustedes. Por los amigos. Gracias a ustedes por estar acá, loco, por acompañarnos. Gracias, Lorena, por este. Por este manjar. ¡Agasajo! ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto, como siempre, estar aquí los martes por la noche acompañándolos. A Pablo, la operación técnica de Hiroshi, que en unos momentos viene. No, es el que más extrañamos. Quiero decir que esta vez Hiroshi llegó con ustedes. Eso me parece un reconocimiento. Pero extrañamente lo mandaron a comprar cervezas y no está al inicio del programa, como para no perder la costumbre. No, nos hace acordar a cierto baterista que una vez llegó temprano y no lo pudo evitar. Se fue y llegó tarde. Se fue para cumplir con la costumbre. Era increíble. Ensayábamos a las 8. Y llegamos 7:30 pasada con Hugo. Y 7:38 llega Topo. Ojo, ¿qué pasó? Bypass para todo. No, paren, te la vengo, me olvidé algo. Llegó 8:30. La corrigió. Sí, si no, no era él, Luis. Si no, no es parte de. ¿Cómo anda lo Sin Espuma? Bueno, acá andamos. Estuvimos en un periodo sin ensayar, ¿no? Por cosas personales de los integrantes. Al batero trabaja en una empresa, lo mandan a trabajar afuera. Acá Hugo. De niñero. Vida familiar. Vida familiar, digamos, ¿no? Y retomamos este viernes los ensayos con ganas de hacer temas nuevos. Mirá. Para ver si entramos a grabar nuevamente. No sé si todo un disco, porque es muy desgastante, ¿no? Uh-huh. Grabar 12, 13 temas. En esta situación, ya que todos estamos trabajando, no vivimos de la música y tendríamos que grabar una vez por semana, suspender el ensayo, algunas que otra fecha, entonces se dilataría un montón. Como el otro disco. Entonces vamos de a poco, vamos a pulir 4 o 5 temas y vamos a entrar a grabar eso. Sí, y después de ahí vemos si vamos metiendo algún temita más o algo, ¿no? Y la onda es tener la grabación, si se hace un compilado, un disco a media con otra banda, eso se ve, vamos paso por paso. Sí, escuchárselo, pasa que es como todo, dice, ensayar es un billete, grabar es un billete, cuando hay fecha para moverte es un billete, entonces viste como que ya empezás a ver qué podés y qué no podés, entonces viste ya, saber que entrar a grabar significa por ahí parar de ensayar, o significa por ahí parar de hacer fechas, y viste, y a vos te invitan amigos y te hierve la sangre y querés ir a tocar y ya nos ha pasado de salir de grabar 8 horas y ir a tocar y viste, terminás podrido, entonces viste, como que tenemos que hacer realmente un parate de 4 meses o 5 así para evitar a grabar, viste, y no creo que lo logremos en realidad. No porque te supera, como dijo acá Hugo, te supera la emoción, te invitan a fecha y para nosotros es un honor, ¿no? Que hace varios años que no organizamos fecha ni nada, estamos tocando de invitados, estoy muy más que contento de eso. Así que, y te invitan y bueno, vamos a tocar. Y vamos a ensayar los temas nuevos, y pero si tenemos que tocar los temas viejos, y le damos una vuelta a los viejos, y se va retrasando un poco la cosa, ¿no? Son buenas que vuelven, claro, las claro, invitaciones, ¿no? Sí, amistades que retribuyen, igual, siempre, gestos, amistad, compartir. Siempre que podemos invitamos, devolvemos la fecha, es un ida y vuelta. Yo uh-huh. siempre le llamo intercambio cultural, ¿no? Ya que no sea de bandas de distintos lugares, sino locales, entre comillas, ¿no? Pero si me invitan, yo estoy en deuda y quiero invitar a esta persona. Y se va haciendo así, y siempre sumando alguna bandita. Bandita no, sin ser peyorativo. Claro, peyorativo. Y bueno, la onda es que crezca esto. Uh-huh. Por lo menos el circuito que nos movemos nosotros. Y los chicos vienen creciendo a fondo, están sonando últimamente. Opa. Así uy, que... llegó el jugo de manzana para la torta. Bueno, así estamos. ¡Qué grande! Ahora tengo que llegar a brindar. Ahora va a estar preparado el brindis por los 18 años de Sin Espuma. Los 18 ya los tenemos, vamos por los 19. Tenemos en noviembre, ¿no? En noviembre. Octubre, noviembre. Tenemos una fecha estimativa que yo le puse porque cuando arrancamos a ensayar con el Negro Chevy, con Cabú, sí, grabamos el segundo ensayo en un cassette y yo le puse la fecha. Y da más o menos 19 de noviembre, una cosa así, el segundo ensayo, entonces vamos a partir de ahí. Claro. Esa es la que cuenta como el arranque de Sin Espuma. Como el arranque de Sin Espuma. Y fueron... Si es River o Obras, todavía no sabemos para los 19 años. Pero... No sabemos si es River, Obras o Rancho Bulls. ¿Te acordás de Rancho Bulls? ¿Sigue ese lugar? No. Tenías que entrar de costado. Ahí llenaba seguro. Y lo poníamos hasta las bolas. Ese lugar sí que estabas de perfil. Bueno, porque no entrabas de frente. El pasillo igual y el canadiense también. Ahora eran todos así, pero eran todas en fila. Pero el canadiense era más grande, loco. Me parece a mí, con ese espacio que tenía. Era atrás. Más largo, no sé si más grande. La parte de atrás. La parte de atrás. Ahí no, ahí te entrabas de perfil y tocabas uno arriba. Iban todas en fila, claro. Bueno, son los lugares que ha transitado Sin Espuma y sigue transitando. Era una época muy difícil porque teníamos que inventar algunos lugares. Porque no había nada, esto estamos hablando... Esto lo del post-Cromañón. No, antes. Estamos hablando alrededor del año 2000-2001. Sí, sí. No había, antes de Cromañón, sí. Claro, había cero heavy metal, se había cortado toda la movida. Sí. Entonces caminábamos y el lugar que veíamos tocaba. Ese lugar estaba, Rancho Bull nos tiró... No me acuerdo quién nos tiró el dato. Que nos invitaron y fuimos a tocar. Pero así creo que los chicos de Paranoia descubrieron Godis. Nosotros hemos tocado en lugares alternativos, como hasta en una gomería tocamos. Una vez, en kioscos. Me acuerdo una vez, en un kiosco que se suspendió porque vino la policía y hizo cerrar la cortina, ¿viste? Esa fecha fue creo que con Paranoia. No me acuerdo si Frenético. No, Frenético no, Maquinación y nosotros. Era la vuelta a la casa de Mariano Frenético y él nos había prestado, no sé si el equipo o le habíamos ido a comprar el rancho, no me acuerdo. Mirá, porque hace mucho tiempo esto. Estamos escuchando Pan Duro de fondo. ¿Pan Duro? Sí. 4302-6394 los teléfonos. Un abrazo. 4302-6394. Un abrazo para el amigo. ¿Me Pablo. Cambiaste a Caravaca, pusiste? En realidad se comenzó con Pan Duro aproximadamente durante 3 minutos, que fue lo que estuvieron charlando. Luego se pasó a una canción de aproximadamente unos 3 minutos también, que si giro era Maquinación, rock pesado en la calle. ¡Ah! Me pusiste la... Y luego me estás poniendo lo que... Ustedes saben que yo pongo música. Me estás poniendo lo que teníamos que pasar al aire. ¡Qué grande! Está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien. Dije, no. La carpeta cortina, hasta que se le ocurra operar otra cosa. Está la bien. La previsibilidad es una característica de las sociedades capitalistas. Sí, sí. Wow. Ahí tenés la grieta. Está bien. La organización. La organización vence el tiempo. La perseverancia. Bueno, muchachos, estábamos... En la actualidad, de Sin Espuma, 18 para 19 años, bien, se mantuvieron vigentes, reinventaron en cierta manera la escena under, cuando vos mismo decías no habían recitales, yo hay veces, no lo digo ya con maldad, al principio me causaba gracia cuando veo que hay bandas que dicen que cumplieron 30, no sé cuántos años, y vos sabés que hay un gran vacío en el medio de parates, ¿no? No lo digo como el Dante, me reía de eso, ahora lo digo de una cosa de sincerizarnos, ¿no? Lo que pasa que la duele. Sinceridad es más importante. Duele a veces que una banda toque 3 o 4 años, se separe 20 y después festeje 24 o 25 años, ¿no? Lo que duele es primero que le están mintiendo al pibe, segundo que queda... para los tipos como, por ejemplo, bandas como Sacre de Trash, sí. Bandas como Paranoia, que mantuvieron una trayectoria, bandas como Maquinación, que son bandas que Tocaron ininterrumpidamente, más de 25 años. Maquinación ahora va a cumplir 20 años. Ojos Negros también. ¿Entendés? Y nosotros que vamos a cumplir 19 años, yo te digo con una mano al corazón que cada vez cuesta más, loco. Sí, sí. Cuesta sí. más porque nosotros no sé si es como una pasión, como una pasión. Bueno, somos apasionados por esta movida. Pero lo tomamos como una realidad paralela y ya el cuerpo no te responde igual que antes. Estás cansado porque tienes otras responsabilidades, otra historia, y seguir adelante cuesta mucho. Entonces, yo cuando leo alguna nota, o no, vamos a festejar 130 años de la banda, loco, me estás mintiendo, hermano. A que se me enteré hoy, ¿no? 130. Claro, déjame de joder, ¿entendés? Porque ¿qué queda para los otros? Que con los altos y bajos que han tenido todas las bandas, ¿no? Y la seguiste remando y piloteando y te empezaste desde chico y ahora sos un tipo grande. Y seguís con la misma firmeza, digamos, ¿no? Entonces digo, loco, pará. Está todo bien, festejá, vamos a celebrar que hace 15 años que nos juntamos. A ver, Pablo, ponés un poquito de panduro de fondo, por favor, si tenés ahí. ¿Me explico? Sí. A lo que voy. Sí, sí. No me caliento, pero no me gusta que se venda gato por liebre. Porque yo lo veo así. Sí, es que en realidad tampoco importa cuántos años cumpliste, ¿no? O sea, si las ganas son las mismas. O sea, si bueno, te vas a cambiar tu ánimo, tus ganas porque cumpliste más o menos años, es como que. O sea, esto es una pasión. No, como pero. Hablar de político, hablar de fútbol. Se desvirtúa un poquito, ¿no? Yo creo que si dejo de tocar, voy a seguir apasionado por la movida porque me gusta igual. Pero a lo que voy es que no se mienta, habla. Porque tenés letras sociales que hablan de la verdad, la sinceridad, y vos estás mintiendo, hermano. Estás diciendo que estás festejando 30 años, ¿de qué? Y por ahí me van a acusar, pero yo me acuerdo una vuelta yo tocaba en Steel Pub y creo que Bloque presentaba 30 años, no sé de qué. Loco, ¿qué ibas a tocar? Lo mismo tema de Demolición. Sí. Excelente banda, Bloque. En mi adolescencia me forjó sus letras. Escuchaba Bajo el Signo del Terror. Es una excelente banda, pero no estaba festejando 30 años de nada, hermano, porque tocaste 3, 4 años y después te separaste. Claro. Y no sé qué formación se presentó, ¿entendés? Y por más que hayas tenido un disco excelente. Por más que hayas tenido un disco excelente, no cumpliste 30 años. Han vuelto un montón de bandas de vuelta con la mitad de los integrantes. Cuando estás el nombre y toca el nombre y vas a ver los mismos temas hace 20 años. O sea, pero ahora estás hablando de otro tipo de movida. Ya no es tanto banda ni tanto de sentimiento, sino más una cuestión de billetín. ¿Viste? Se te junta hoy un B8 y te llena un River y por ahí. Bueno, obviamente Osvaldo no está y otro por ahí no te va y llenan un River siendo B8 y te ponen B8 y no toca nadie. ¿Entendés? Claro. La pasó con Gustavo Rojo, bueno, con Miguel Rolando cuando el bajo, loco, que mató, pero viste, faltaba la esencia de B8. Sí, yo lo más cercano a B8 que pude llegar a ver es cuando se reúne, cuando toca la primera vez Lobos en Cemento, ¿viste? Y fui re contento con ver algún espíritu B8ero, estaba re emocionado. Por eso tampoco. Una continuidad. Claro. Tampoco la pido, qué sé yo, al pibe que va a ver, que empieza escuchando Hermética y le encanta y va a ver un tributo a la H. Bien, ahí no lo pudiste ver. Claro. Pero está bien, yo si tuviese tu edad y estuviese en este momento y me gusta tanto esa banda y se da la oportunidad de ver esos que por ahí te empezaron a abrir la cabeza, anda para adelante. Claro. Igual veo que se aprovechan de eso. Y es otra historia. Es el chamuyo de la historia. ¿Cómo que dice para los pibes que no lo pudieron ver? ¿Sabes cuánto chiste hay con eso? Dame los originales. Bueno, pero afortunadamente la actualidad del under como un movimiento se ha hecho, se ha enriquecido, se ha proliferado en una decena, centena y diría mucho más de 100 bandas que están tocando los fines de semana. Los chicos la tienen muy clara. Mirá, yo estoy seguro que si actualmente existiría el CIDE de Clarín, que me da asco decir esa palabra, pero de ese diario, tendría 3 páginas más, loco, de tanta movida que hay. Sí, o menos porque tenías que pagar a veces. Y no hay que ser tan cerrado. Si reflejaran todo claro. Y no, yo me acuerdo que nosotros nos pasaban la fecha, sí, llamaba, era gratis. Hasta que apareció la internet. Che, escúchame. Hasta que se avivaron. Es como esos boliches que te dejan tocar gratis. Hasta. Y hubo esos, ¿eh? ¿Viste? Y hubo... lo que cambiaron. Había uno dulce después de hacer amargo. Había un boliche que te subía la cerveza todos los fines de semana, ¿viste? Pará, flaquito. ¿Qué? Hasta los músicos, ¿eh? Y hasta el músico tiene que pagar la cerveza. Claro que sí. Sí, los músicos under, así como nosotros, se dicen, no, hay lugares que no se paga para tocar. Mentira, estás pagando igual, porque el bolichero no te regala un carajo. Claro. El bolichero está laburando gracias a la banda. Claro. Y después el bolichero, como te pone el sonido, agarra la entrada, no te cobra nada, ¿no? Vos tenés que ir a enchufar y tocar. ¿Sabés? Pero vos venís a enchufar y tocar. Y pero vos le estás dando de comer a tu pibe, le digo, gracias a la gente que reúne a la banda. Vale. Pero te regalé una cerveza. Pero boludo, una cerveza, nos cagamos trompada entre todos por una birra, ¿entendés? Yo digo, no te quiero sacar el pan de la boca ni nada, pero que sea un poquito más equitativa la cosa con respecto al músico. Más justo. A mí me gustaría irme a ensayar e irme a tocar y después cuando salgo con la plata que me den de la entrada o lo que sea, poder pagar la sala de ensayo. No te digo todos los gastos que tenemos, que es amortizar el instrumento, el viático, nada, pero estaría bueno, loco, qué alivio. Hoy en vez de gastarnos 500 mangos en sala y en cerveza, nos gastamos 200 pesos en cerveza porque pagamos la sala de ensayo. Valorar al artista, pero que es el que toca. Claro que vas a un lugar y dices, ¿cuánto sale tocar acá? Boludo, estamos yendo allá para que tengamos que vivirla gratis, vos querés pagar para tocar. O sea, porque también está eso, un lugar, ¿cuánto sale tocar acá? No, más, estamos tocando gratis, si querés llamarlo, que te dan lugar y le estás pidiendo lo que te dé 10 birras y vos querés venir a pagar para tocar, boludo. O sea, hay cosas que también, viste. Por eso digo, o sea, se mueve un montón de movidas. Los chicos están entendiendo un montón las cosas así que loco. La movida la pongo yo, la onda la pongo yo. Defienden. Los pibes. La están defendiendo mucho más que nosotros en algunos momentos. Claro, pibes, hay más conciencia. Y aparte hay una calidad de músicos, loco. Muy buenos. No soy hijo de puta. No, ¡tocan bien! Los chicos estudiaron. Tira lo que le den, loco, le tiran la vida. Por ahí nos hacían lo que hacíamos nosotros cuando teníamos su edad. Eran otros tiempos también. Sí, nosotros jugábamos la pelota. Pero antes, para tener un equipo Marshall tenía que ser millonario, calculo. Sí. Era muy difícil, costaba muy mucho difícil. Más. Si bien ahora cuesta, los padecimientos económicos todo, son fuertes. Todo cuesta, y hoy en día cuesta para mucho el más por laburante, la situación. Para el laburante cuesta todo el doble, las cosas importan. Muchas de las cosas, de los equipos de calidad, lamentablemente, pero vienen importados. Sí. Si te querés un equipamiento... Sin ir a equipos, te pongo un ejemplo vano, una púa. Sí. Porque vos necesitás una buena púa para tocar también. Una púa te sale 35 o 40 mangos. Lo que claro. Un juego de cuerdas. De base, las cuerdas. Un juego de cuerdas de guitarra. Debajo estamos hablando arriba de luca y media. Con convertidor para que no se oxide. Antes compraba una marca de cuerda que me saldría 100 mangos. Ahora esa marca está 350 pesos. Lo que bueno, me voy con las truchas, las cambio cada tanto, pero no tengo 450 mangos para gastarme un juego de cuerda. ¿Viste? Claro. Pero varía todo, varía el sonido, varía la durabilidad, varía todo. Es un cable. Un montón de cosas. Bueno, vamos a escuchar el primer bloque. Tenemos ahí Maquinación. Rock pesado en la calle, encontralo, porque dice 02, no podés no encontrarlo. ¡Vamos, Magú, vamos! Ya corregimos la cortina. Lo pusimos en la cortina, lo tenés que tirar ahí, porque es olor. Maquinación, rock pesado en las calles, y después vamos con Caravaca. Lucid Generation. Una vez más. seguimos. Esto es Viento de Rebelión. Seguimos en el aire con los amigos de Sin Espuma. Lo que sonó hace un rato es Maquinación y Caravaca. Bandas hermanas por excelencia, loco. Un abrazo, Maquinación. Son como hermanos, loco. No por casualidad. Y de fondo estamos escuchando Pan Duro también. Recuerdo que los teléfonos son 4302-6394. Repito, 4302-6394. Sigue, sigue acá en el papel imaginario de FM La Caterva. En el estudio renovado. Está muy lindo, está muy lindo. Veo que agrandaron la mesa. Sí, sí. Se escucha por los auriculares ahora. Ahora, qué bueno. Los avances. Sí, se escucha. Quería decir eso, ¿no? Los avances. Qué bueno. Che, este año estuvieron sonando en varios lugares. Sí, tocamos. Contanos un poquito de las fechas del año 18. Mirá, vamos a volver. La última que tuvimos en La Boca, ¿no? En la Casa de las Estrellas. La Casa de las Estrellas. Sí. ¿Qué tal esa fecha? Estuvo buena. Estuvo buena. Tocamos con Lulimbus, Steve Ray Vodka. Qué buen nombre ese. Cebadura. Sí. Cebadura. Y la de Ramón, que no me acuerdo cómo se llamaba. No. Ácidos, no. No. Y quienes le arruinaron la fiesta son los Sin Espuma. ¡No! No sean malos, che. Llegaron para. Claro, estuvimos tocando también en un lugar que se llama La Previa, en Casanova, para los 25 años de Ojos Negros. Mira. Que fue una fecha muy buena. Tocamos una banda llamada Transgresor. Después tocó Paranoia. Después subimos nosotros y la frutilla de la torta fueron los Ojos Negros, ¿no? Claro, sus 25 años, un saludo para ellos. Luchador, una banda guerrera, del oeste. Allá de la zona de La Matanza, loco. Que se metió en cualquier ¿Por la ruta está el lugar, no? El lugar está sobre ruta 3. Ahí va. Sí, sí. Bueno, tocaron ellos en el medio del set, subieron una mesa con una torta. ¡Mirá! Feliz cumpleaños, se repartió torta para toda la gente. Y después siguieron con su set. Fue una fiesta, básicamente. Qué lindo. Después tuvimos una de las fechas que más me gusta a mí, que tocamos conmemorando, ¿no? Tristemente célebre, el asesinato de Rodrigo Corso, víctima del gatillo fácil. Esta fecha la organizó Correpi, Hijos del Oeste. Tocamos en la plaza de Tesei, el anfiteatro Marechal, creo que se llama. Tocó una banda que hacía reggae. Después tocó una banda, no me acuerdo el nombre de la banda reggae. Después tocó una banda que hacía un rock tipo pop, como Las Pastillas del Abuelo, que se llamaba Dragón Verde. Que les mando un saludo a los pibes, no sé si estarán escuchando, pero una buena actitud porque nos prestaron un equipo. Mirá qué bueno. Camaradería o compañerismo. Claro, se veía que era un recital por la causa más que por la onda, sí. ¿No? Bueno, tocamos nosotros y debido a que el predio le había prestado el lugar y tenían un horario limitado, tuvimos que tocar pocos temas. Sí, tuvieron que recortar el set. Claro, y tampoco da hacerse el gil y seguir tocando porque después tenía que cerrar la murga La Chinasca, que era la que participaba Rodrigo. Sí. Y bueno, después de la murga y entre banda y banda hubo discursos y había toda mucha familia de gente del gatillo, víctimas del gatillo fácil. Sí. Mucho testimonio y mucha mierda de lo que está pasando, ¿no? Sin olvidarnos lo que pasó en el gobierno anterior, que el gobierno anterior fue uno de los gobiernos que más víctimas del gatillo fácil tuvo, pero este en poco tiempo lo superó. ¿Entendés? Y bueno, nosotros no nos olvidamos de resaltar de que este gobierno era el brazo civil que respaldaba la dictadura. Sí. Hablamos de la murga, que estábamos contentos de tocar en un lugar que haya una murga, que es una expresión popular por excelencia, loco, la murga. Y fue prohibida en la época de la dictadura también, loco. Sí, no por casualidad. Y bueno. Todos los gobiernos dictatoriales, no solo la del 76. Yo estoy. Me refiero a la del 76 por lo que más memoria tengo, no por lo que vi, sino por lo que leí, pero es así como decís vos. Claro. Y bueno, todo esto es una carga especial de adrenalina que tenés en esa fecha, ¿no? La relacioné como una de la fecha de Nunca Más. Uh-huh. Que sentí lo mismo yendo a yendo a tocar que participando del evento. Como público, público que subió a las tablas. Es una banda, un recital, es una causa. Y me encantó. O vas a poner una causa, toque sin espuma, toque imaginación. Me encantó y no a la vez, porque es algo muy feo, loco. Yo vi el bajo de él. El muchacho este era primo político mío, era primo hermano de mi compañera. Sí. Y estábamos tocando y veía un bajo en una silla y era el bajo de él. Y cuando lo agarra Negucho, que es el padre, y me partió el alma ver a los padres como... Claro. ¿Cómo destrozaron una familia a estos hijos de puta, loco? Mm. Es feo. Y la acción de la represión. Claro, es apoyar una causa, no es una banda. ¿Sí? O sea, no importa que toquen, no importa que sean. ¿Sí? Es estar en contra del injusto, en contra, viste. Yo creo que la esencia del rock es estar en contra de toda forma de represión, ¿eh? No solo, sí, no solo la del. Yo no es a favor del que te diga. La de verdad, claro. No es estar en contra. Yo dije, yo estoy a favor de mi libertad y de mi expresión. Si eso para vos es estar en contra, es así. Yo estoy a favor de lo mío. Más que estar en contra, es estar a favor de la libertad. A favor de lo mío. Claro. Y de la libertad. Y pasa que eso inevitablemente te posiciona. Vos lo tomás como en contra, claro, vos, ¿no? Pues, claro. Si, la libertad consciente. Es un problema de él. No, el libertinaje. No joda a nadie haciendo lo que hago yo, viste, o expresando lo que yo siento. O sea, no lastima a nadie, ¿eh? Entonces, si vos, tu manera de cacharme, lastimarme, es un problema tuyo, no mío, ¿eh? Claro. Y es nuestra. Nosotros, como no militamos en partidos políticos, no somos hombres de armas tampoco, nuestras únicas armas son los instrumentos. Las canciones. Y las letras. Y que a veces llegan más que las armas. ¿No? Y a veces no es necesario tener una letra completamente social para estar en contra de algo, porque también tenemos que tener en cuenta que el factor. No sé cómo decirlo para que no se vea mal, pero el factor alegría te da más pila, porque si te bajoneás. El entusiasmo. El entusiasmo, claro, ahí está la palabra. Es muy importante eso, de estar entusiasmado con la causa y seguir adelante a pesar de las adversidades y de que esté todo en contra, ¿no? Claro, pero hay una postura, tampoco nos olvidémonos de todo. Es una postura. En ningún momento. Te tenés que olvidar de absolutamente nada, ni de lo bueno ni de lo malo para nosotros, ¿viste? Claro. Es que ahí te das cuenta que no estás tan loco como te quieren hacer creer, porque hay un montón de gente que piensa igual que vos. Entonces, yo estoy en un lugar, yo estoy re loco, pero hay 200 tipos, 500 tipos, 5.000 tipos como en un lugar, que están tan locos como yo, o sea que no estemos tan locos después de todo, ¿eh? Tenemos una verdad que por ahí a vos no te gusta, te molesta y es un problema tuyo. No, o sea, es que... No puede haber 5.000 tipos equivocados. El tema de la locura es una estigmatización social, de repente, porque vos le estás molestando al tipo. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Está loco? No, yo no estoy loco. Siempre la locura es un lugar donde se encajó al que no había un lugar, ¿no? Para encasillarlo, que no había una forma de... El que no calla o el que dice la verdad está loco, ¿no? Por claro. Para ellos, es así de simple. Claro. Si vos no sabés callar, te decís la verdad, estás loco. Sí, hay algunos que están locos. Se dice verdad. Los borrachos, los locos, los drogadictos. Los drogadictos, siempre hay una forma de... Y que aparte de todo del eso, que desentona que con... Igual sigue diciendo la verdad, ¿no? Exacto. Borracho, ¿no? Qué loco, pero es la verdad. Y lo que más le molesta es que la gente esté en la calle y más en un evento cultural. ¿Por qué? Porque en la calle vos rompés el cerco mediático. ¿No? En la calle yo hablo con vos, yo hablo con fulano, o en la esquina, como se estaba antes. Ahí rompés todo el cerco mediático porque estás viendo tele y no te están inyectando información. Y la inyección de información viene de acuerdo a la mentalidad que tiene. Porque yo puedo ver 20.000 veces un noticiero oficialista y no me voy a terminar recaliente porque no la creo y no me gusta que me tome por boludo, ¿entendés? Pero por eso no es una campera de cuero y se tiene la misma postura hace 40 años, ¿entendés? O sea, si vos crees todo lo que te cuentan, boludo, ¿entendés? Y agarra el cuaderno y te voy a poner que viaja a España y después hacemos causa también. No, generalmente soy bastante escéptico. Pero que cada vez se van estrechando más los espacios para el comentario crítico, para el señalamiento crítico de las cosas. Y eso también condiciona, ¿no? Por eso este gobierno también quiere romper el tema de las comunas. Claro. Porque ahí los vecinos se reúnen. Entonces, no se reúnan, manden por este link y digan su protesta. No, loco, ¿qué es este link? Vos no me querés dar la oportunidad de que hable o debata con mi vecino sobre lo que esté bien o lo que esté mal, lo que van a hacer con un parque de repente, ¿entendés? Pensar hace mal. ¿Entendés? No le conviene a nadie que esté, al gobierno y a ningún poder que la gente esté en la calle y piense, ¿no? Que tenga un pensamiento autónomo, básicamente. Ojo que te puedes confundir, ¿no? Yo soy un tipo que tengo una idea, un pensamiento, y si me confundo, o si me haces ver otra realidad, no tengo ningún problema en retroceder y decir, ah, pero este tipo tiene razón, claro. O sea, yo estaba equivocado, bien claro. Por este tipo. Loco. Autocrítica, sí. Claro. No, la autocrítica es fundamental para crecer como persona y si vos creces como persona y todos crecen como persona, creces como sociedad. Claro. Es que participaron de... que vienen participando de este homenaje que se viene haciendo todos los años y que participan de movidas sociales y o políticos sociales. ¿Cómo vieron el decreto de este gobierno de sacar militares a la calle para de algún modo estar partícipes de una posible represión interna? Yo lo relacioné cuando el gobierno de Isabel sacan a las Fuerzas Armadas a la calle para combatir la subversión, para hacer seguridad interior, ¿no? Sí. Lo relacioné tal cual con eso. Ahora, como no hay subversivos... En un contexto muy diferente, digamos, ¿no? Obviamente que sí, pero sí. Como no hay subversivos, tenés la excusa de el terrorismo y el narcotráfico para darle a las botas el poder en la calle. Ojo que esto también lo hizo en el gobierno de Cristina. En un tiro había sacado toda la gendarmería. Yo salía de mi casa a laburar y venía tres pelotudos vestidos de verde que me decía, ¿cómo le va, caballero? Dígame qué mierda me importa que me salude un milico, ¿entendés? Claro. No es solamente de esto, hay que ser objetivo. Digamos que claro. La oposición al gobierno no te ciegue completamente. Sí, sí, sí. Lo veo así. Y aparte veo que como se están dando las cosas, va a llegar un momento de que cuando le metan un poquito más el dedo en el culo a la clase media, va a salir toda la gente a la calle y estos tipos están preparados para cagar a palo a toda la gente y matar. Porque este gobierno no es como el de la Rúa. Esto es un gobierno de derecha, netamente. Y como he hablado con un amigo, en la derecha cuando se ve prisionada suele tomar decisiones totalmente catastróficas. Uh-huh. En su momento, justo la semana pasada, está bueno lo que mencionás porque habíamos dicho que era llamativo que Macri anunciara a las Fuerzas Armadas, o sea, la presencia y la intervención en la seguridad interna de las Fuerzas Armadas, justo una semana antes de cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Y también a propósito de los espacios públicos y del ataque al arte callejero y del cierre de espacios más comunitarios, creo que tiene que ver con que la gran mayoría de los grandes bolicheros y que tienen, digamos, los grandes locales aquí en la ciudad de Buenos Aires son aportantes a la campaña. Sin ir más lejos, cuando fue la Time Warp, que habían cerrado los grifos de agua para los pibes que estaban dados vuelta con las pastillas, se descubrió que una de las dueñas de Costa Salguero era aportante de Rodríguez Larreta y había puesto dinero para su campaña. Y bueno, lo que decís vos es perfecto, pero también los cierres de los espacios públicos y centros culturales también tienen que ver con el negociado que hace este gobierno, porque este gobierno donde un espacio público ve un negocio inmobiliario. Y no está bien, no está mal hacer negocios, pero que tenga participe toda la sociedad. Pero pará un poco. ¿Cuánto hace que están estos tipos? Hace 10 años, loco. Aparte, el negocio inmobiliario es más que excluyente. Obviamente. Perdón. ¿Qué me vení con el Eco Park, hermano? Claro. Ahí es un espacio que vale, pero fortuna. Para mí, cierran espacio para callar voces, no tanto por el tema. No sé si me fue por las ramas, perdón, ¿no? Cierran espacio para callar voces, así como te sacan los milicos para callar voces. O sea, es cerrar lugares para que no escuchen la verdad. De ellos. Cuando hablaste de un palazo, o sea, por eso, para mí no es tanto por el tema de inmobiliario, o sea, para mí, cuanto menos voces escuchen, menos la gente escucha. No, pero aparte. Entonces, si hablas o te clausuro, te doy un palo. Lo que decís vos es verdad, Hugo, pero aparte está el gran negociado inmobiliario. Sí, pero las verdades vos las encontrás en la calle, ¿entendés? Rompen veredas para volverlas a arreglar, boludo. Las verdades están en la calle, como decís vos, en la esquina de tu casa, en la plaza. Claro, cuanto más lugares cierren, menos podés. La verdad de esquinera está latente, dijo uno cuando era chévere. Y lo trajiste unos temas para compartir. Así es. A propósito, bueno, de situaciones que se vinieron dando, traje un tema de Sociedad de Resistencia, Fuente Alba. Y bueno, por la mañana, para hacer un poquito ahí el aguante, que mejor que lo digan las pibas, no sé qué es en la actualidad, pero el tema es de Bastardas y se llama Tu Cultura, y bueno, hacen mención de algo que está, se está en debate. Nuestra solidaridad con los docentes muertos por una causa muy evitable, un escape de gas en la escuela de Moreno. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. ¿Qué fue lo que escuchamos, Ciro? Fuente Alba de Sociedad de Resistencia y Tu Cultura de Bastardas. Vamos, todavía. Decilo más fuerte. Un hardcore vieja escuela. Le estaba hablando con Giro, escuchando la banda Bastardas, ¿se llama? Bastardas. Me hacía acordar una banda allá por los 90 llamada Soberanía Personal, también, que había era integrada por mujeres. Sobre un tema que está en debate esta semana, la aprobación o no de un tema de salud pública. Hay que tomarlo como un tema de es salud que es de pública. Salud pública el tema, no es un tema religioso. Qué bueno que me afirme lo que digo. Obviamente, practicas boxeo. Un tema de salud pública que en los tiempos en que estamos puede ser uno de los pocos derechos que conquistemos. En este retroceso que se está viviendo como sociedad en cuanto a libertades, en cuanto a derechos que se están perdiendo de todos lados, se amenazan los derechos de los laburantes, se amenaza los derechos de los desocupados, se amenaza a los jubilados. Se les ha tocado las jubilaciones a quienes han trabajado toda su vida. Las pensiones a gente con capacidades diferentes también, ¿no? Eso, sí. Eso es una crueldad terrible. Sería un tema, el tema del aborto legal y seguro y gratuito, sería un tema bisagra para Latinoamérica, me parece, ¿no? Que se apruebe. Sería muy importante si se logra. Estaría excelente. Nos sumaríamos a Uruguay también. Es que aparte no veo ninguna grieta, porque la persona que está a favor de la ley y no quiere abortar, no le perjudica para nada que salga una ley. Claro. O sea, si yo quiero abortar, sea tu novia, tenés que pagarlo, no. Y si vos no estás a favor y no querés abortar, ¿qué te mata a hacer una ley? O sea, no veo por qué el debate. Muchas veces no pensé. Muchas veces pensé que los oligarcas que están en contra zafan para tapar su miseria también, loco. ¿Entendés? Porque ellos pueden pagar un buen médico. ¿Qué sería? ¿Un obstetra eso? No sé la rama que sería. Pero puede parar y ocultarían su mierda católica, loco. No, es que eso van a seguir haciendo igual por privado, olvídate. Carlos Menem dijo que iba a votar en contra y consta que llevó a su mujer a abortar en forma clandestina. Y también quiero agregar, porque cuando se dio esta disputa entre Scioli y Macri, más allá de que la democracia muchas veces nos deja en estas situaciones en las cuales tenemos que elegir por dos personas a las que, si uno hace un análisis, la gran mayoría no quiso votar. Poco tiempo después, cuando él se presentaba, cuando estaba todavía, digamos, haciendo campaña para diputado y se especulaba que fuera primer candidato junto con Cristina, el tipo salió a anunciar que iba a ser padre, lo salió a anunciar con bombos y platillos, muy alegre, y al día siguiente la mujer en cuestión dijo que él le había sugerido aborto. Pero si vos fuese mujer y tenés un hijo de Menem, lo abortaría por eso. Ya por la duda lo aborto. Hay un tema que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Esto que señalaba Hugo. El tener derechos, el tener libertades, no te obliga a que sea legal. Y si tenés libertad, hay una obligación. Que sea legal que puedas abortar no significa que vos vayas hacer uso de esa libertad. El que no quiere, no está obligado a ir a abortar. O la que no quiere, no está obligado. No te hacen un desaparato y le tenés que abortar. ¿Entendés? Si no querés abortar, no abortás y listo. O sea, no había ninguna discusión ahí, ¿entendés? Porque es tan claro como si vos querés, lo querés. O sea, a mí nadie me obliga a escuchar cumbia. O sea, ¿para qué la vas a prohibir? Yo no la escucho. ¿Entendés? O sea, no, hay cosas que no tienen sentido, boludo. No, la motivo por lo que se pone. Como leí en el Facebook, vos estás en contra de la legalización de la marihuana, no fumés. ¿Estás en contra del casamiento igualitario? No te cases con un homosexual. ¿Estás en contra del aborto? No abortés, pero no te pueden obligar a hacer algo clandestino. ¿Entendés? Te están llevando. También debe haber mucho negociado. Y ahí está el negocio de lo clandestino, ¿no? 40.000 pesos sale el promedio de un aborto. A mí está, viste, ya lo que tiene la de viva, así van, lo hacen, lo tienen que hacer. Sí, pero la ¿y cuántas hijas del pueblo fallecen en un aborto a Perejil? Y ayer falleció una. Mal practicado aborto a Perejil. En Tucumán falleció. Lo que pasa es que este hijo de puta te pensás que no importa que se te muera una nena, ¿no? O sea, para mí ojalá se recontrapruebe que en Santiago como doblan, ¿entendés? Es verdad. Mira, yo este hijo de puta le saca la, no sé, escuela pública, hospital público, te baja los sueldos, vos te vas a calentar por una nena de Santiago que sabe que no tiene un voto porque va a votar a otra persona. Hay veces se habla, lo creo que lo hacen los hijos. Hay veces se habla de un estado ausente. Yo lo que creo que hay es un estado en retirada. Sí, tal cual. Un Estado que va abandonando la posición. O midiendo lo que me sirve y si vos no me votás, ¿para qué te doy los favores? ¿Se acuerdan de la famosa menemista? Es un Estado crítico. Ramal que no sale, ramal que cierra. Cuando se fueron agotando. Cerraron. Ramales ferroviarios que comunicaban muchos pueblos y ciudades, que era su único medio de transporte, dejando prácticamente pueblos fantasmas a su paso. Sí, este tal cual. Bueno, lo mismo está ocurriendo con la educación, bueno, lo mismo está ocurriendo con la salud. Claro. ¿Sí? Y, si te cuestan eso, ¿por qué crees que te van a decir? Y lo que hay que preguntarse es, ¿estado en retirada para dejar qué? No, para llevar en su lugar. Para dejar un desierto. Porque nosotros necesitamos la salud para nosotros, para nuestro grupo familiar y demás. ¿Qué es lo que va a quedar? Ahí me sobra la plata, no me interesa. Hay dos clases, la que puede y la que se jode. ¿Entendés? Claro. Así de sencillo. Ellos tienen esas dos posturas. Yo puedo pagarme una clínica de 100 lucas por mes y bueno, si no tenés, morite. Y el que no puede, que se joda. ¿No te gustan los cartoneros? ¿No te gustan los cartoneros? Hagamos la ley de, ¿cómo es? Limpieza cero. No va a haber cartón en la calle, lo dijo Larreta. Lo dijo Larreta, sí, pero sí, era obvio. Escúchame, lugares de capital, lugares de gente trabajadora y todo, conventillos, zonas así. Los tipos te van a comprar la propiedad y te van a hacer un bar donde el café te salga, qué sé yo, 200 mangos. Así el pobre no se puede ir y va a llegar un momento que se va a tener que mudar. Y van a excluir toda la clase baja. Sí, pero viene pasando. Son dos separadas. Entonces, esto va a ser bien definido. Esto para nosotros y esta mierda para los negros. Que los negros somos nosotros los laburantes. Entonces, es que le das mucho voto de bronca en esa, porque vos te vas de vacaciones, porque vos te compras a precio, porque vos vas al mismo restaurante que yo. O sea, pero ¿por qué no me puedo ir de vacaciones? Laburo todo el año. ¡Uy! Lo tenemos ahí. Digo eso. ¡Hola, hola, hola! Diego, querido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 23.974.770. ¿Y el presidente qué es? Contra la pared. Pero el presidente y toda su banda de hijos de puta se pueden ir bien a la puta que los parió. Con el perdón de las señoras trabajadoras. Ahí quería mandarle un saludo a toda esa mesa hermosa que tenés ahí. Gracias, querido. Al metalúrgico, por favor. A ver cuándo pasás, a ver cuándo pasás por acá, Diego. Se te extraña en esta mesa. Está muy ocupada la agenda. Pedí audiencia, pero me quiere que no. ¿Sabés lo que pasa, Diego? Que yo ya firmé el contrato en enero para estar acá. Claro, creo que salgo a mediados del año que viene. ¡No! Y me encanta ese muchacho de voz ronca que tienen ahora. Es muy sensual. Es para atraer al público femenino. Tira facha con esa voz. Tenemos acá al Lemmy de Barracas. El Lemmy de Morado. No. Quería mandarle un abrazo a todos, loco, y los estoy escuchando. Estamos todos en sintonía en el pensamiento, ¿no? Y no estamos locos. Estamos más cuerdos que ellos. Así que sigamos en este camino libertario que nos aúna. Y todo el apoyo y acompañamiento al colectivo femenino, feminista, de mujeres, de pibas, esa gran ola verde, que mañana tiene una parada muy brava, loco, muy brava, y por nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras hijas. Por toda la sociedad, Diego. Debería ser aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual en las escuelas y prevención, ¿no? Para todos, pero bueno, es una pelea muy difícil porque está el poder más grande que existe todavía en toda América, que es la Iglesia, ¿no? Sí. Así que va a ser muy dura mañana. Y si la noticia es negativa, si no sale la ley, igual esta ola gigante verde no la van a poder parar, porque yo creo que ya no las detienen, y atrás de esta oleada tenemos que ir todos juntos, ¿viste? Tal cual. Así que muy ansioso de ver en qué resulta. Muchas gracias, Diego. Un fuerte abrazo, hermano. Diego, cuando fierro. Te mando un abrazo y somos dos metalúrgicos acá. Hugo dale, también es del gremio, loco. Aunque no trabaje mucho, soy yo a Hugo lo tengo como cantor y para mí los cantores cantan nada más. Después de la, no se hace la música. Él se la pasa en el baño cantando, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos hemos cruzado en algún baño con el amigo. No, mejor no recordar. No, amigo, no. Eso no se dice. Fuerte abrazo, Diego. Muchas bueno, gracias. Loco, aguante, Exocet. Un saludo a todos y salud y libertad para todos. Saludos. A no recibirse, a no retroceder jamás. Aguante, un abrazo. Un abrazo. Bueno, tenemos algo de Córdoba por ahí. Tenemos excusas viejas dando vuelta. Si lo encuentra, lo ve Pablo, dice que sí. Ah, bueno, tiene ahí. Aguante. Vamos a escuchar excusas viejas. Edgar, otra banda amiga, ¿no? Ahora vamos. Y sí, vamos a ver si hacemos una fechita. Y qué vamos bueno. A invitar a excusas viejas. ¡Vamos! Ya está hablado con Edgar de antemano, loco. ¡Qué linda sería! ¡Vamos con eso! Oh. Seguimos en Viento de Rebelión, lo que sonó, Sucias Ratas. De excusas viejas. Banda cordobesa, en con general, acento. A Peperina. Qué grande. No, ojo con la Peperina, loco, que hay. Va como pie. Malos chistes sobre la Peperina. No, sé, quiero, yo lo tomé con mate. Yo vengo de parte de madre, mi abuela Puntana. Mira. Así que San Luis, Córdoba, son limítrofes. Mate con Peperina, con poleo. Y huyo para el amor, decía mi abuela. De, no sé si era de yerba de los cerros. Sí. Che, loco, y la dejamos ahí, ¿no? Sí. Mandarle un saludo a Seba Carabajal, que nos está escuchando. Un gran abrazo. Nosotros del grupo no sé si están escuchando, ¿no? ¿Dónde está la hermandad metálica, loco? Para Huracán estamos todos. Sí. Aguante, loco. Chévere, fuerte parada de mañana, muy bien lo que dijo Diego hace un rato, ¿eh? Excelente. Fuerte Diego es un tipo muy coherente, loco. Tenemos que apoyar esa movida. Hay que apoyar la movida porque no es solamente de las mujeres, es de toda la sociedad, ¿no? Dejemos de la estupidez de hacer un lenguaje inclusivo, ¿y cómo así? ¿Inclusivo sería? ¿Inclusivo? Porque hay otras cosas, ¿no? Darle valor a la mujer a nivel laboral, a nivel social. Que es mejor que hablar con una E, cambiar una vocal. Todo suma. Es como rock. ¿Si molesta? Claro, si molesta, vale. Pienso lo mismo que Carcas. Si molesta, vale. Si molesta y hace pensar, y alguno lo deja hablando de eso. Lo que pasa es que es una molestia al pedo, es como un mosquito que da vuelta de cambiar algo. Yo voy a puntualizar sobre otras cosas, loco. No, pero vos sabés que suma porque hay gente que no se ve representada ni yo ni sabía de esto, te digo, yo me enteré hace poco, le digo, che, Caro, ¿por qué están hablando con él? No, me dice, Caro es mi señora, mi compañera. Saludo para Carolina. Un saludo para Carolina que está renegando ahí con los secuaces que están creciendo. Fíjate, che, me dice, no, me dice Walter, porque no me dice mascota, ¿viste? Ahora. Ella pasando los 40. Le va a mandar Walter porque Walter. Me dice, es como se habla ahora. Y después tengo un amigo docente, profesor de música, que me explicó que hasta hicieron un curso para el lenguaje inclusivo. Qué bueno. A mí suma. Hay gente que no se ve representada. Todo lo que cuestione lo establecido. Es un derecho sin joder a nadie. Si problematiza. Es verdad, viste que soy de cambiar de opinión. Si problematiza. Si trae polémica, te da lugar a pensar. Está bien. Está bien. Si te invita a una reflexión y no te está no tenés que tocando el bolsillo. Nada, porque no te molesta, no te invita a decidir nada. O sea, yo no tengo que decidir algo que me puede perjudicar o no. A mí no molesta nada. Si te hace pensar y no viene con tarifazo. Es ganar un derecho sin joder a nadie. El tarifacho, dijo él. El tarifacho. Si quieren ahorro legal, 80% de impuestos. Claro, si te lo van a cobrar, olvídate. Hijo de puta, ¿no? Viene con. Gratis, vas a viene con cobre. Yo me los imagino. 80% de luz y gratis. Che, dejá que estos salames estén hablando sobre el lenguaje inclusivo. Subí un poquito más los tomates, papá. Claro, igual. Subí que le damos, boludo. Dale que no tenemos más retenciones. Subí la soja, dice. Che, hablando un poquito de. Listo. Del under. ¿Cómo ven la movida actualmente? ¿Qué cosas ven en las que se avanzó? ¿Qué cosas no tanto? ¿Lugares? ¿Bandas amigas? Yo sé que en los muchos años que vienen haciendo música, y cuando no hacían música yendo a ver bandas, han visto una evolución. Momentos en que ha habido mesetas, parates, ¿sí? Parates de toda la movida. Yo creo que Sin Espuma es una de las bandas, junto a Maquinación, junto a otras que ya nombraron, ¿no? Que aportaron muchos en los momentos los parates, que han sabido encontrarle los nichos, los lugares donde seguir haciendo rock cuando nadie podía hacer rock. Eso es muy importante para mí. Esa es la valoración que hago. Por eso a veces se dice, sí. No me hice amigo al pedo de algunas personas durante estos años que uno fue a ver el recital. Me fui haciendo amigo de los que me caían simpáticos y los que hago valoración de lo que en los momentos difíciles salieron a poner los garbanzos sobre la mesa. Es que de eso se trata la movida under. Porque donde se te cierran las puertas, vos no tenés que quedarte sin tocar. Tenés que tratar de buscarlas y abrirlas y mostrar que el under es una movida contracultural, ¿no? Que está en contra de lo que está establecido. Ah, sí, bueno, yo no puedo tocar un boliche en Capital. Bueno, yo me voy a tocar en una escuela, porque la escuela pertenece al Estado y tiene una autonomía propia. ¿Entendés? Y buscate los lugares. O los espacios públicos. Espacios públicos. Toca haciendo una protesta también, que es legal, ¿no? Eso, protestar, se supone. Y si no, y querés tocar y tener una vida buena, bueno, buscá la como dice Ángeles del Infierno, ellos tienen el poder, vos tenés la calle, entonces no te tenés que dejar vencer. Claro. Buscale el Yeti y vas a tocar, loco, vas a tocar en el patio de la casa de un amigo, vas a tocar en una sociedad de fomento, vas a tocar a beneficio y vas a seguir tocando. O sea, si te, por mí que cierren los bares, tocar voy a seguir tocando. No sé. Es que para eso es un beneficio para los demás, sino de eso trae un poquito también el lado, o sea, de demostrar de que no tenés por ir a tocar un bolicho a un negocio a lo que se te cante las bolas, porque no preciso de un bolicho para tocar, no preciso de un tipo que me diga que me da por una entrada 50 pesos para la policía, porque me chupa un huevo a la policía, me chupa un huevo. Entonces, mi postura está en la calle, y si un lugar cerrado por la lluvia, juego, y si no, en la calle, en la plaza, en el parque, donde se me cante las pelotas, porque la verdad mía la digo siempre en todos lados, ¿entendés? Cuando vos te empezás a acaparar en un edificio para ser parte de algo, es como que ya te estás limitando a sus reglas. Y se trata de libertad, loco, las peleas están en la calle, ¿entendés? La lucha está en la calle, Maxi y Darío me llevan en la calle, o sea, loco, las cosas están en la calle, ¿entendés? Dentro de unos edificios no se ganan nada, es todo el tipo para el herido, eso no es como que... Claro. No hace falta no acción, encaja, como decía el riff. No me acción. Encajo en un lugar, ¿entendés? A mí me chupa un voto, con un lugar u otro. Con respecto a cuando arrancamos a tocar, porque como vos lo dijiste, yo vengo pateando la calle mucho antes, yo empecé a tocar la viola de grande, loco. Actualmente lo que veo es que creció mucho la movida, el circuito, porque el circuito que nos movemos nosotros no es selecto, pero es un grupo de gente conocida. Sí. Y yo veo que en otras localidades, en otras zonas, existe esa misma movida. Casos similares, claro. Existe esa y con el correr del tiempo te llevan a fusionarte con eso, loco. Y esa es la manera de lo que hablamos de que crezca la movida. Y lo bueno es que se ve buena calidad de músicos en pibes mucho más jóvenes. Buen sonido, que el ser under, siempre lo dije, sí. No es tocar con un equipo de mierda, una viola desafinada y gritar soy under, muerte al sistema, no. Sos under, tenés que demostrarle al chabón que te ve por primera vez que una banda suena bien, preocuparte por un buen sonido, por tener buenos instrumentos. Si después hace un tiempo que tocas y no te compras un equipo o un instrumento, quiere decir que no te interesa lo que estás haciendo. Con mi punto de vista, ¿no? Sin lapidar a nadie ni nada. Y yo veo que... Sí, si no se puede, se puede. Claro, veo un montón de bandas de muchachitos, de pibes. Que suenan como la puta que lo parió, loco. Suenan re bien y se perfeccionan por estudiar, y yo veo que la forma de tocar la viola, que no se la hacen de que son virtuosos, que son laburo de que se están en su habitación y en vez de irse a tomar vino en una esquina o algo, se quedan en su casa tocando la viola. Después harán lo que tienen que hacer, ¿no? Es que y veo que va creciendo para bien, loco. Por ahí entienden la idea de lo que es el tema del under, que es una cuestión de gusto, de placer, de satisfacción, más allá de la música, es una cuestión de música, ideas, pensamiento, ¿sí? Como dice el Carca, de hablar, conocer gente que piense igual, ¿sí? Trasciende el tema de musical. Entonces, como que los chicos creo que la entendieron mejor que nosotros ya. O sea, nosotros le quisimos decir algo y ellos nos están diciendo quiero bar 4. Claro. Hay un retruque. Claro, bueno, los chicos. Ya no guacha como el tal. Es que no le quise decir nada. Esta no la sabía, ¿viste? Yo quería ser como son ellos ahora. Claro, por eso. Póstate, claro, digo, ¿no? el truco no salió el retruque. Pues. Siempre dije, le hice caso a Morris. Dice, amigo, te doy un consejo que yo consejo no doy, ¿viste? Está perfecto. Así no soy apto para dar consejos. La última demuestra que, como decía antes, no estamos tan locos, ¿entendés? Porque se sigue una ley, una idea, un pensamiento, lo que quiera llamarlo bande, que no es tan loco. ¿Y si nos comparamos con Carrió? ¿Vamos a escuchar Sin Espuma? ¿Con qué temas arrancamos? Te agradezco, pase. No era una opción. Yo lo escuché, loco. No sé lo que quiero, loco. ¿Con qué vamos? Opresión. ¿Opresión? Sin Espuma. Tanta, ¿lo tenés ahí, Pablo? Basta de opresión, Marti, la concha de tu madre. We'll be right back. seguimos en Viento de Rebelión, un lugar que busca abrir espacios, espacios para el under, para la autogestión, para la independencia, para pensar, para la contracultura. Radios, bandas, fanzines, cineastas, fotógrafos. Todo lo que tenga idea de opinión, bienvenido. Tatuadores, todos los que hacen tengo arte. Algo para decir. En general, la expresarse. Sea, la manera que sea, claro. Usar un micrófono, una guitarra, una batería. Un lápiz. Gritar en la calle, ya fue. Claro. Devolverle el sentido. Un graffiti. Seguimos en el aire, seguimos con los amigos de Sin Espuma. Che, gracias por venir. Sabemos que está fresco hoy. Sabemos que le roban capaz que un par de horas a su sueño para compartir, para poder estar acá y poder comunicarnos con el que está del otro lado. En esta suerte de panfleto que atraviesa paredes, que es el mensaje radial. Y de valorar los espacios que vamos conquistando para el under, haciéndonos lugar donde saben que no es fácil que nos abran las puertas. A veces hay que abrir las zapatadas o hachazos o como sea. Pero haciendo, como siempre, un lugar para el rock pesado, para el heavy metal, para el thrash, para el punk, para toda la música que nos gusta y que molesta el sistema, no por casualidad. Esas horas de sueño que nos van a faltar mañana se garpan en felicidad por hacer lo que nos gusta a nosotros, que es expresarnos, y los agradecidos somos nosotros, loco, ya, no, por invitarnos acá al programa y poder hacer catarsis o que nos escuche, loco, de nuestra forma de pensar, aparte de tocar la guitarra y esa historia, ¿no? Así que estamos muy contentos, loco. No estoy tan contento con el baterista Topo, que se mudó a 20 cuadras y no vino. ¡Epa! ¿20 cuadras de acá está el Topo? Sí, ah, mira, pero entonces va a colaborar con el programa. Va a venir a visitarnos entonces. Yo creo que ganamos horas de sueño igual. Porque llegar a la cantidad de gente que le llevas a través de la radio, hacerlo de un poco a poco te cuesta muchísimo más tiempo. Así que yo creo que ganamos horas de sueño. Sí, es verdad, porque mañana cuando esté en la máquina voy a estar cansado, pero estoy re contento. Voy a recordar sí, por ahí saludos de un montón de gente que el boca en boca sería muchas más horas. O sea que creo que ahorramos horas de sueño para llegar a la idea que queremos hacer. Seguramente mañana estaremos acompañando igual, la vigilia. Voy a estar enojado con vos mañana, primo. ¿A dónde voy? Soy el más malo. O casi. O casi. Pero ojo que con la maldad no es cuestión de bromear, ¿eh? Porque ya, es un juego sucio. Ya lo dijo. Ay, el poeta. Gracias, Lorena. Aguante acá, Lorena, que hizo un pastel de... Y unos mates exquisitos. Y unos mates de carga, eso sí. Y unos mates exquisitos. Hay que decirlo. Vamos la birra, ¿no? Con los mates. Bueno, acá se perdió un encendedor, loco. Le acaban de sustraer a Mascota su encendedor. A ver, Mauricio. Acá mucho. Mucho hablar por las injusticias, pero me chorearon. El encendedor por la tarde. ¿Qué es la injusticia, loco? Así que. Che, Mascota, contanos un poquito. ¿Hay material nuevo de Sin Espuma o hay no, cosas que. Sí, hay. Previa. ¿Hay material grabado o no? Ajá. Nuestra idea es la siguiente: hay muchos temas que nos quedaron colgados. Sí. Y al entrar Eddie a la banda, lo modificó. Ajá. La modificación de un tema que venís tocando hace un montón de tiempo te cuesta más que hacer un tema nuevo. Ajá. ¿No? Bueno, esos temas los queremos grabar para poder difundirlos con el nuevo integrante que es Eddie. Sí, sí, sí. Y no obstante, lo que tenemos pensado hacer es grabar un ensayo lo mejor que se pueda, ¿no? Para escucharte de afuera. Uh-huh. Y después entrar a grabar como corresponde. Uh-huh. Y como ya te había dicho antes, bueno, la idea es grabar. Eran 4 temas, ahora se sumaron 5 y ahora son 6. Hay temas que. Que tocábamos anteriormente con el negro Chevy, que está modificado, que le mando un saludo al Chevy. Y bueno, pulir los temas eso y entrar a grabar para que salga lo mejor posible, como es la grabación, ¿no? Que suene el tema como lo tenés en la cabeza. Un saludo para Flavio de La Ira del Ser. Que... Vamos, Flavio, La Ira del Ser, una banda amiga también. Van a hacer una fecha dentro de poco. Ah, de sí. Creo que 25, ¿no? Vayan tirando porque... Vamos a estar tocando... Debuta la banda de Cascote, que se llama... Uy. La Grillazo. algo, lo mismo de siempre, no me viene la fecha, loco, no me viene el nombre. Ahora dejá que agarro el celular. Y no tengo el Wi-Fi, así que la mucha. 25 de... ¿De agosto? De agosto vamos a estar tocando en Hurlingham. Los Inadaptados de Siempre. La Ira del Ser, Sin Espuma, y hay una banda más que no me acuerdo, que le pido disculpas. Y esa es la más próxima que tenemos. Después tenemos otra. Primero, el cumpleaños de Quique. El primero, el cumpleaños de Quique, de Paranoia. De Paranoia. Que vamos a estar tocando con, los amigos de Ojos Negros, Paranoia, Sin Espuma y Panduro. Qué linda fecha. ¿Esto dónde va a ser? Esa va a ser en la previa, en Isidro Casanova. Un lugar muy lindo, loco. Muy lindo. Y un presentador. Tocamos ahí, nos presentó uno que trabajaba en Todo por Dos Pesos, no me acuerdo el nombre, viste, mucha tele. Mirá qué buena onda. Así que una masa eso. Qué lindo. En el cumpleaños de Ojos Negros fue eso. Ajá. Y después no me acuerdo. ¿Sí? Después tenemos algunas fechas, pero a confirmar todavía. Sí. Por eso no me acuerdo, ¿viste? Pero además. Estaban con ganas de empezar a componer temas. A componer temas nuevos y bueno, la idea esta, los próximos ensayos, salir a la cancha con temas que no grabamos, ¿viste? Y después sí, los clásicos de siempre. Son darle clásicos. Lugar ahí también, ¿viste? Que trajo su tema también para mostrarlo, ¿viste? Meter cosas de él, de temas que, ¿viste? Quiera sonar, como dice, se gusta acostumbrado a marcar una vuelta y te la cambiaste en cuatro, que es una boludez, pero estás tan acostumbrado a marcar en tres que, ¿viste? Claro. Se quedan mirando. Claro, acá no pasaba algo. Pero uno que sabe, claro. Pero está bueno eso, que también, ¿viste? El viejo nuevo integrante, porque si digo que es nuevo para ese chico y es un viejo, el viejo nuevo integrante también aporte lo tuyo y ponga su idea. Cabe destacar que ahí también es violero de Mr. Kill, banda amiga también. Un abrazo para los Mr. Kill. Un abrazo para los Mr. Kill. Para Carlos, para todos los que andan por ahí. El 90% de Parcas ahí. ¿No? Para los Orgullo Fisura también, loco. Para toda la gente. Estuvieron tocando ahí en. Gente amiga. Ahí presentó la banda Zulma también. Sí. La W40. ¿Qué tal estuvo? Yo no fui. Lubricada, así. Aceitada la banda. Estuvo mágico, viste que ese el que maneja los fierros, el WD-40 es mágico, loco, te arregla cualquier cosa. Llegamos con otro tema de Sin Espuma. Dale, otro bloque. Va. Así los escuchamos sonar. Y mejor ¿con qué tema vamos? Y vamos con el tema Fuera del Mundo, loco, que está invitado Jorge Insoluble. Vamos. Insoluble fue una de las bandas que me impulsó a tocar la guitarra a mí. Mirá. Costa. Es como si fuera de él el tema. Así que. Y era de él. Se apropiaron de un tema. No. En el mejor de los sentidos. ¿Puedo contar la historia? Sí. Bueno, Insoluble compone ese tema, lo ensayan dos veces y se van a tocar a Uruguay los muchachos, ¿no? Y lo tocaron en vivo. Y no lo tocaron nunca más. Ese recital en un encuentro de moto en Carmelo fue. Lo grabaron por la consola y me da el cassette. Y lo escucho, y yo ahí empiezo a tocar la guitarra y le digo, lo llamo por teléfono, de línea, ¿no? A eso de las 12:30, 1 de la noche, porque los dos escuchábamos al Flaco Dolina. Mirá. Y nos comunicamos en esa hora. Y le digo, che Jorge, le digo, qué buen tema este, Fuera del Mundo, le digo, pasame las notas. Y me pasó la letra y las notas donde vean los cambios y todo, sí. Con toda mi precariedad. Y lo empezamos a hacer ahí con Tito Cabú y el Chevy. Y bueno, después lo fuimos haciendo, al principio lo hacíamos a los chapazos hasta que conservamos más o menos la esencia. Entonces, Nobleza Obliga, cuando grabamos el tema, le digo, Jorge, ¿querés venir a cantar y a tocar la viola? Eres el invitado, sí, le dijimos. Empieza a cantar Jorge, canta Hugo y los punteos los hace Jorge. Los arreglos los hacía Guido, que estaba tocando con nosotros. Esa es la historia de... Y digo, bueno, lo tengo que registrar, registrarlo a tu nombre, o sea que es mi tema. ¡Vamos! ¡Vamos con ese, Pablo! Lito Levi un poroto, ¿no? Después hablamos de Macri, loco. Seguimos en estos vientos de rebelión, contando anécdotas de grabaciones de Sin Espuma. Todo esto es inédito, ¿eh? Sí, anécdotas inéditas. No pueden salir al aire. Hay muchas cosas que se acuerdan. Espero que no haya quedado un micrófono. O algún cuaderno. Salió todo, ¿eh? Salió todo. Escuchaste esta canción que dice: Gloria. Puente de la Noria. Tengo una anécdota que ahí involucra al Chevy, ¿no? Aparte, el Chevy se enoja si no lo nombro, ¿eh? La otra vuelta me amenazó a mí. Todo. Una vuelta estamos tocando en Zona de Nadie, ¿no? Íbamos a tocar. Y Topo se va a ver a la renga que tocaba en Huracán. Decilo. En el Huracán. Noble institución. Noble institución de Parque de los Patricios. Gran institución de Parque de los Patricios. Mi vieja es de Huracán. Y mi amigo Tavos de Huracán y mi amigo Cargas también. O sea que tengo. Somos mayoría en este. Como no me gusta el fútbol, puedo decir que Huracán es un dentro club de este estudio somos mayoría de Huracán, hay que decirlo. Bueno, toca Cumulimbus. Y seguía sin espuma. Y el Topo no aparecía. Y le digo al negro: loco, no te bajes. Le digo. Pero yo no me sé los temas. Yo decía, ¿qué le pasó a Topo? No. Bueno, conclusión, no vino Topo, tocó el Che. Dice. Y ahí las pedimos. Míralo, tocamos 7 años juntos, loco. Le digo. Y ahora los temas son más rockero que antes. Le digo, marca 4 y dale que vale. Onda Ramones, ¿viste? Y salió la fecha a pleno. Conclusión. Muy linda fecha esa. Muy linda fecha. El Topo no había llegado porque había tenido un percance con la policía y lo habían demorado. Ah. No lo habían llevado al Cano, pero estuvo demorado hablando pelotudeces con los forros de los ratis. Y grabando un audio para que vea que ves que es verdad, pero me tiran preso, boludo. ¿Qué me mandó el día con la policía, boludo? Nunca una buena al lado de la autoridad. Con los ratis. La autoridad nunca una buena. Un pibe con un trabajo, con el pibe, y el rati lo quería acusar como que estaba usurpando un lugar, ¿entendés? Y lo dejaron ir, pero bueno, ya era tarde porque. No llegaba al horario como. No llegaba al horario que estaba pactado entre bandas. Ya habíamos terminado y todo cuando llegó. ¿Sí? Llegó. Sí, llegó, pero ya habíamos terminado y todo. Y bueno, fue una cosa rara, loco. Mirá que. Dentro de todo somos bastante estructurados, nosotros como ensayamos tocamos. Por ahí la diferencia entre otras bandas es que no hacemos lista de temas nosotros. Nosotros tenemos una muletilla de 3-4 temas que lo piloteamos en el ensayo y después vemos lo que sale. ¿Entendés? Aparte del tiempo que tengas también, te limita un montón de cosas. No sé si está bueno o está malo, nosotros nos manejamos. No está programado. De esa manera. Hacemos bueno. Espontáneo va saliendo. No está programado. ¿Con qué tema empezamos? Empezamos con este y con el otro. Y después vemos. Después nos bajamos. Sino... No. Si este programa no nos manejamos así. Si aguantamos otro tema, seguimos. ¿Puedes decir que no? Allá tenemos y todo. Todos los guiones. Acá está todo anotado lo que va a decir. Está todo. Acá no se improvisa nada, viejo. No dejamos nada librado al azar. Tal vez por eso me siento como en casa, ¿no? Sí. Yo tengo otra anécdota del Chevy cuando viajaron a Corrientes, ¿te acordás? Con la mano yesada. Eso, pará, creo que tocó con un. Año 2001-2002. Terminamos de ensayar en la cripta y nosotros nos quedamos haciendo de las nuestras en la sala y el Chevy se va. Cuando se va, al toque vuelve, ¿no? Con la mano ensangrentada mal, claro, se había agarrado los dedos con la puerta. Esa que pesa 20 toneladas. Sí, sí, sí. Es un pórtico de una casa antigua. Y se había roto la falange. Se agarró con la puerta y se hizo mierda el dedo, conclusión. Sí. Y teníamos la fecha en 2 semanas en Corriente, el Corriente Alterna. Creo que era el segundo que se hacía. Ajá. 2002 o 2003, no me acuerdo. Y bueno, lo enyesan, ¿no? Sí, estaba con la férula. Y dice, ¿cómo hacemos? Mirá, negro, ¿sabes cómo vamos a hacer? Fuimos a Corrientes, era la época de los patacones y los Lecop. Sí. Me acuerdo porque yo me fui con 20 Lecop, que era el bono nacional, el patacón era el provincial. Y agarramos y le pusimos el palito entre el yeso y la mano y lo encintamos todo. La mano que le daba al tacho era. No. Y bueno, pero salió la fecha. Esa fecha se la tenemos que agradecer a los pibes de Frenético. Porque los Corriente Alterna nos habían invitado y después nos desinvitaron. Cosa que me revienta eso, porque no jugués con la ilusión del tiempo. Claro, más cuando es un viaje a por medio. No jugués. Ya sea un viaje, ya sea en una sociedad de fomento, donde carajo sea. No me invité. De última, si no querés que toque, decime, no, flaco, ya está el cupo cubierto. Está todo bien, loco, la dejamos para la próxima. ¿Me vas a volver a invitar o vamos a hacer algo juntos? Claro. Pero como nos desinvitaron los hermanos, banda hermana por excelencia, que ya no existe, Frenético, dice, bueno, loco, me dicen, Mascota me dice, nos dan una hora por banda en el escenario. Nosotros hacemos media hora nosotros y ustedes hacen media hora y se vienen a tocar. Qué bueno. Y avante. Eso es una actitud. Aguante Marianito, estaba con Marcos. Sí. Creo que Cristian era el negro. ¿Tocaba la viola? El Taki estaba tocando, loco. Había tocado, era la última época de Frenético. Ajá. Y compartí, y así tocamos. Ahí conocí a la gente de Gladiador, banda de... De Paraná. De Paraná, sí, sí, sí, qué buena banda. Y después otras anécdotas que no quiero contar. Si se quedaba haciendo las suyas, no se hubiese roto la mano. Tenía que ver cómo estaba haciendo las suyas. Que vamos por un tema antes que me acuerden de más cosas. Dale, ¿con qué tema vamos? Vamos con el que vos quieras, Cargas. Vos elegís. Pulir las tachas, de frente mar, loco. Ah, pulir las tachas, ¿cómo que no? Tantos recuerdos, loco. Sí, de frente mar. We'll be right back. último bloque de Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, Sin Espuma, por estar acá acompañándonos. Se ha pasado volando, se han pasado volando estas dos horas de programa. Y vamos a hacer, como siempre, una ronda de despedida. Pablo, arranque usted desde la operación técnica ahí en los controles. Gracias. Bueno, yo siempre me gusta hacer como una suerte de balance. Mañana me parece que va a ser un día histórico. Quiero anunciar también que los varones Pablo Barata y yo, Pablo González, los dos operadores de la Caterva, vamos a estar en la retaguardia cubriendo la vigilia, mientras las compañeras estén allí presentes y nos van a arrojar distintos móviles. Nosotros desde FM La Caterva y un conjunto de medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a estar transmitiendo allí, dando espacio como varones a las mujeres para que puedan estar en la marcha y a la vez para que nos puedan tirar distintos testimonios. Y como decía antes, la verdad me parece que lo que ha logrado este movimiento de mujeres desde aquella marcha en una menos hasta aquí es magnífico. Han logrado politizar a miles, cosa que no han logrado ni siquiera los movimientos internacionalistas de trabajadores en siglos, y me parece que es maravilloso. Y quiero hacer una suerte de pronóstico, espero no equivocarme. Creo que si ocurre, acaece una revolución de carácter socialista, a la vanguardia va a estar el movimiento de mujeres, como ya lo anunciaba Lenin en la revolución socialista de nuestra querida Rusia. Una cuestión, hubo negativa de ingreso a muchos medios populares, comunitarios y alternativos al Senado, ¿no es cierto? Pablo, corregime si me equivoco. Exactamente, de hecho se le negó la acreditación a varias compañeras que integraban distintos medios comunitarios, inclusive a organizaciones feministas, y además se las instó a quitarse el pañuelo, algo que es ilógico. Yo nunca vi que ninguno de las personas que vienen con los globitos amarillos o sus remeritas amarillas se les haya pedido que se las quiten cuando lograron hacerse con el poder del Estado. ¿Cuál fue la excusa para eso? ¿Una cuestión de espacio, supuestamente, no? Una remodelación, unas obras que se están haciendo. Esa no fue una excusa para eso. La excusa es que los medios alternativos dicen la realidad y no tienen los lameculos que tienen el libreto de las cosas que puede llegar a preguntar después de la votación a los senadores. Ese es el motivo, yo las cosas que pusieron ellos. El asunto es un cerco mediático donde se informe lo que el poder quiere. Una voz alternativa. Por eso mismo aguante vientos de rebelión, vientos de poder, que van con la verdad. Aguante legislación, loco, aguante sus ideas, buenas, malas, queridas o no, pero son reales y son sinceras. Y no se dejan callar por nada, ¿entendés? Ah, que es la mejor parte de ser uno mismo, ¿entendés? De ser así, campera cuero y rockero, que nadie me hace callar porque me sobran huevos, y si no, lo que no. Acá le quiero hacer un reconocimiento a Carcas, porque el otro día bromeaban, decían que la bolilla de BDR es la que nadie quiere, y yo quiero decir que yo elegí estar en Viento de Rebelión y me alegra mucho cerrar la semana aquí haciendo radio. Vamos, Pablo. Espera que tengo 2 años, vas a ver. Le tocó la bolilla negra. Grande, Pablo, el grupo de la muerte, como dicen en cada mundial. Le tocó la difícil. Bueno, gracias, Pablo. Jugó con la Pablo, la primera vez que vengo acá y te veo a vos. Sos mi nuevo ídolo. Espero que la próxima vez que vengo me estés de vuelta. La dificultad de ser ídolo de mascota. Mirá que la única radio que vengo es esta, ¿eh? No seas mentirosa. Bueno, su turno, Iro, no lo interrumpimos. No, bueno, agradecer al espacio, a vos, Carcas, a los muchachos por venir, a Lore por el aguante de ahí, no quiere decir nada. El verde de sus mates. Sí, bueno, ni hablar. Y nada, hay un montón de cosas que podría decir que me he enterado de que han pasado desde el martes pasado. Pero bueno, hoy me limité a aportar un poquito con un cervecito, un par de temas. Y nada, me queda decir que a pesar de los que no quieren y de lo que ya mencionamos, nos vamos a seguir divirtiendo siempre que se pueda con Sin Espuma, porque es esa, loco. Es esa libertad de la que hablaba Hugo hace un rato. Bueno. Así que vamos con eso. Bueno, vamos. Día, bueno. El que no quiere decirme que lo fajo. Yo te aviso. Hugo, querido. Bueno, qué decir, ya más de lo que dijeron todos. Como siempre, con la frente en alto, para adelante, que no nos quieran convencer de lo que no queremos, defenderlo hasta con la vida, como te digo siempre, ya tenemos muchos casos de amigos, o conocidos, o gente con campera cuero. No veo gente protestando con remera de Charlie y de Cerati, si no son todas de, viste, de ocho hermética o lo fuerte, lo que mierda quieras llamarlo vos. O sea que no estamos tan lejos de la verdad, no estamos tan lejos de la sinceridad o de los derechos que tenemos merecidos y que queremos ganar sin perjudicar a nadie, ¿eh? Pero no tienen por qué negarme un derecho a mí cuando no perjudico a nadie. Creo que de eso se trata, ¿eh? El tema de compartir ideas, de ser rockero y de llevar la frente bien alto a pesar de todo, ¿eh? Y que no sé, creo que mucho más que eso, ¿viste? Mañana, loco, aguante a morir, y si no sale, a sacarle igual, ¿entendés? Porque no es así. Basta que nos metan el dedo en el culo, boludo, ¿eh? Por más que saquen milico, por más que saquen lo que saquen, para que las palabras no se callan, loco, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecer, loco, a todos los medios alternativos que difunden el under desinteresadamente, a Vientos de Rebelión, Vientos de Poder. Y Huracanes de Rebeldía. Huracanes de Rebeldía, no sé, me suena. Eso es una cosa muy trucada, ¿eh? Un montón de amigos, loco, que difundir esta movida contracultural aporta mucho al cambio, ¿no? Y que no es un cambiemos. No digas cambio, por favor. Ya me caí mal el cambio. Nos robaron la palabra. Sí. Hay que recuperarla. No nos robaron nada, loco. El día que me roben algo voy a estar muerto. Así que. Quiero agradecerle a ustedes, loco, por darnos la oportunidad de expresarnos. Por favor. Así que un aplauso para Viento de Rebelión. No, gracias. ¡Aguante sin espuma! Terminé. ¡Qué grande! ¡Olis sin palabras! ¡Olis! Bien. Bueno, mucho agradecimiento. Charla de amigos, cada vez que venimos acá, nos olvidamos del aire, empezamos a hablar y hablar y hablar, y nos contamos anécdotas del año 2000 y contamos cosas que nos pasaron y nos olvidamos que es un programa que de última escuchan siempre los amigos, así que van a saber lo mismo que estamos hablando, así que no. Que ya nos escucharon decirlo. Comida, cerveza y charla. Están escuchando, bueno, si vos ya te lo contamos una vez. Está bueno eso, está bueno porque se va generando una comunión con el que está del otro lado, un intercambio, un ida y vuelta, una fluidez que está bueno que siga existiendo, que no sea que nos vemos solamente los fines de semana. Hay veces que con cuestiones de o gremiales o de hacer mi casa ahora estoy menos los fines de semana, así que mi punto de contacto es básicamente los martes con ustedes, con las visitas, con Iro que va y viene, con Ale que ahora está un poquito ausente pero siempre presente en todo lo que es Viento de Rebelión, preparando panfletos, haciendo, opinando sobre bandas, el cosito, el flyer pasando, ese con el Chevy que hizo, está pasando y esas ideas de edición, gracias a la radio, gracias a Pablo, la operación técnica, gracias a todos los que nos apoyan, a Iro, a Lorena que se vino a preparar unos mates con unas. Esta receta. Con la caja, con esa receta genial. Que con manzana y canela, pero bueno. Pero fundamentalmente. Por el momento de encuentro, por fortalecer las amistades. Por atrevernos a pensar, a desarrollar esas ideas que están nosotros y sobre todo a no marearnos con la palabra y a fortalecer la acción. Fortalecer la acción es lo más importante, porque de eso se trata. No somos solamente palabras huecas, las llenamos con actos en nuestra vida misma. Y no porque nos forzamos a hacer nada, sino porque nos sale del pecho. Desde nuestro corazón y desde nuestro sentir, pensar, hacer, eso tiene que ver con el heavy metal. Eso es lo que fuimos aprendiendo en esta movida, lo que fuimos fortaleciendo con el correr del tiempo, y cada cual desde su trinchera de batalla le va dando vida a esto que nosotros llamamos rock and roll. En otros lugares lo llamarán de otra manera. Un fuerte abrazo. Mañana vamos a hacer historia, mañana va a ser un día que puede ser glorioso, y no solo en el Senado, sino en lo más importante, en las calles. Por encima de todas las cosas, en las calles es donde se demuestra la fortaleza de este gran movimiento. Felicitaciones a todas las mujeres por su empuje, por su valor, por animarse a decir basta y por toda esta transformación que no se tiene que quedar ahí, sino que tenemos que ir por más. La libertad no se mendiga, la libertad se conquista. Esto fue Viento de Rebelión. ¡Vamos, Cargas!